mucho más. Tú eres el ángel eterno de mi soledad. Mosqueta del rubí, sabe miel y sabe azar, agua de mi manantial. ¡Suscríbete!